En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que se les da, no se cansen de agradecer por sus benditos alimentos que ya han recibido o van a recibir, por su moneda que les rinda, porque están conscientes y viviendo todavía en esta tercera dimensión. Porque tienes tu familia, porque tienes amigos y conocidos que te estiman, porque no estás solo. No se cansen de agradecer y seguir en oración como se les ha dicho siempre. Que no se cansen de igual manera agradecer que ya les han permitido, mi Padre nos ha permitido, o les ha permitido llegar hoy a una nueva mesada. Y último mes de este bendito 2021. Que no se cansen tanto de hacer el bien como de orar. Porque ¿cuántos de mis hermanitos siguen es renegos? O dicen, es que aquí no hay luz. Yo sí tengo luz, tú no tienes nada, dicen. Entonces, ¿por qué aquellos hermanitos siguen renegos y necios? Si dicen que tienen luz, demuéstrenla. Ayuden. Sin condicionar, sin cobrar. Dando de esa palabra que se la doy pura y la modifican a su gusto. Diciendo que aquí es oscuridad. Yo se aseguro que no. Por eso estoy aquí. Por eso esa escuela tiene que generar más y más facultades que trabajen de igual manera. Pero ustedes saben que muchos son renegos, que prefieren sobrepasar o sobrellevar, perdón, es la correcta, sobrellevar su labranza física. Y si pueden, se meten en lo espiritual. Y si no, están bien así, dicen ellos. Yo nunca, ni mi padre es obligado, nuevamente se les dice, hasta el cansancio, que nadie te va a obligar. Si tú no quieres, no se te va a obligar. Pero que luego no estés quejándote, o yendo con brujos, o con charlatanes, o con hermanitas que se dicen de la luz, o hermanitos que se dicen de la luz, y siguen trabajando en oscuridad. Ustedes bien lo saben, porque en más de una ocasión les ha llegado un poco de esa oscuridad que emana a sus hermanitos y hermanitas, y que a veces pues sus más pequeños lo reciben, los hermanitos más pequeños, como quieras decirles. Por eso no se les olvide también que no descuiden la espiritualidad un poco. Que hagan su labranza, que hagan sus comidas, que hagan sus cenas. Pero dejen la espiritualidad aunque sea 10 minutos al día. 5 de oración y 10 de espiritualidad. No es mucho lo que se les pide, ni padre ni yo. Pero que no se confundan ni se confunda confundiendo el padre, el pueblo. Que no se confunda el pueblo. Porque dicen, están seguros que tienen luz, dicen. Pero cuando te vas, hablan mal de ti. Se burlan de otras escuelas. Y se burlan a carcajadas. Pero dicen, no es una maldición, porque ni yo ni mi padre maldice. Pero son sus obras, sus causas, sus leyes de atracción negativas. Y voy a decir esta frase humana que ustedes también conocen. Dice, el que ríe al último, ríe mejor. Es feo, es muy fea frase. Pero son cosas que tienen que pasar. Y que muchos de vosotros y de ustedes y de los demás se lo ganan a pulso. Inclusive, si están en la oscuridad, pero dicen, yo quiero cambiar, todavía tengo oportunidad. Sí, lo puedes hacer. Pero ¿cuántos dicen, yo estoy bien así, a mí no me pasa nada porque mi padre me quiere mucho? Claro, el padre los quiere a todos por igual, seas criminal o no, seas madre, seas padre o no, seas hijo o no, tengas hijos o no, trabajes o no trabajes, te quiere mi padre por igual, los quiere a todos por igual, pero aún más los quiere a los que hacen sus cambios, a los que reconocen sus errores. Si pueden reparar el daño, lo reparan. Si piden perdón, lo hacen de corazón, como se les ha dicho. Y no con falsedades, con muchas hermanas que dicen, bueno, yo le pido perdón a fulanita, a ver si así con eso me dejan de molestar. Eso no sirve absolutamente nada. El perdón se hace de corazón, con lágrimas y no de cocodrilo, como dicen ustedes, sinceras. Y habrás perdonado. Y si no te quieren perdonar, tú ya hiciste lo que te corresponde. Pero ¿cuántos hermanos dicen, no, porque yo soy la ley, dicen? Pues la ley que tú inventaste, porque la divina no existe ahí. El capricho no existe, no existe en la espiritualidad el capricho. La presunción no existe. El egoísmo no existe. La avaricia no existe. También todo eso de esos vicios carnales no existe en espiritualidad. Pero ¿cuántos hermanos siguen renegos? Una y otra vez hasta el cansancio. Y engañan al pueblo. Y luego, ¿qué dicen? Desafortunadamente, como le dice esta envoltura, y me ha pedido mucho, que no se vea mal la espiritualidad. Y se está viendo mal. Por dos personas, por cuatro, por 10, por 20. Que no los confundan. Ustedes aconsejen a quien quiera recibir mi palabra, o su palabra de ustedes, pero de luz. No se les olvide, hermanitos, que ustedes son pilares de muchas escuelas más. Pero ¿cuántos hermanitos dicen, yo por capricho, es mi escuela, son mis enseñanzas que tuve en mi otra escuela de Pachuca? Esa escuela también no está bien, ustedes lo saben. Por eso yo nunca los ayudé, ni mi padre, a que llegaran a ese lugar. Sí son buenos, pero también son buenos en la oscuridad. ¿Por qué digo eso? Porque ninguna envoltura puedes maltratar, ni a dar palabras insanas para que haga bien las cosas. Tienen que ser estrictos un poco, yo no estoy diciendo que no, pero con dulzura, con amor, con luz, con verdad. Y nuevamente con amor, no con insanías, no con insultos, no con malas palabras, no diciéndoles, ya ves, ¿por qué no hiciste esto? Y si dices, oye, esta hermanita me dijo tales cosas por no hacerlo, pues ya ves, ¿por qué eres tonta? Con otras palabras lo dice. ¿A quién está hablando ahí? ¿El humano o el ser de luz? Desde luego. El ser ajeno su bajo yo. Y yo les repito, las herramientas que se les da se han modificado para muchos de los que han venido aquí. ¿Por qué? Porque nomás vinieron a calar, como dicen ustedes, a ver qué tanta luz hay. Como no vieron ni sintieron nada, porque están en la oscuridad también, dicen, no, pues aquí no, aquí no sirve. Pues allá ellos. Ustedes saben que están haciendo su labor correctamente, donde lo que es posible, desde luego. Pero ¿cuántos hermanitos siguen renegos? Dice, no, con ella sí. No, yo ayudo mucho a esta hermanita o hermanito. Te ayudo mucho, porque lo quiero mucho. Pero ustedes saben que si mi padre no te lo permite, así se hace una facultad grandiosa. Quedas bloqueada. Y ves nada más lo que tú quieres. Y ayudas, pero así poquito. Y ustedes con una sola curación han ayudado a bastantes personas. Y así vamos a hacer comparación. Vamos a decir perdón por mencionarla, hasta aquí. Así de poquito lleva ya en todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque esa bendita pirámide o escalones que ha subido, ella misma los tiró. Por su capricho, por su mente chueca, por su visión egoísta. Y así están muchos que avanzan tanto y una cosita y se resbalan para abajo otra vez, hasta el principio. No caigan así ustedes también, hermanitos, que el materialismo es malo. Que mi padre no se ha olvidado de nunca de ustedes y les ha puesto en sus manos la labranza a veces, su pareja. Pero dice, no, es que yo como que no. Pues entonces no te quejes. Sigan en ayuda a quien sea. Sigan en oración. Sigan en fluidos. Pero sigan en la luz sobre todo. Porque mis hermanitos me preocupan mucho. Y son, como repito, son más de 20 que están así. En su hermana, iba a decir república, pero no república. Estado, como de Tlaxcala, también hay situación similar. A veces en el Estado de México están mejor, aunque ustedes no crean. Y les repito, si llegas por azares del destino a algún otro lugar y necesitas ayuda o simplemente quieres pasar, porque repito, las puertas de cualquier templo o recinto espiritual, trinitario o como quieren llamarles, no importa, nuevamente les digo, están abiertos para todos. Pero si el que está en la puerta te dice, tú no entras, porque yo te veo oscuro a ti, realmente está viendo mal. Porque ya se los he demostrado. Y se lo seguirán demostrando. Con amor, con luz, con verdad. Y con enseñanzas a sus hermanos como se han demostrado hasta el momento. Así que no se cansen de perdonar a esos benditos hermanos. De orar por esas escuelas que se dicen espiritualistas. Por esos recintos que ya no trabajan. Porque se murió el principal. Y los demás dijeron, ya no, ya no me interesa. Por aquella hermanita que está feliz con su enfermedad. Por aquel hermano que tiene que sufrir. Y pero no quiere hacer sus cambios. Ya se acuerdan, como se les ha dicho, ya cuando están a punto de partir. Dice, ahora sí voy a cambiar. Ya no hay tiempo, dice hermanito. Dice el arcángel, con la pena te tengo que llevar. No caigan así en todos los que me están oyendo. Los que están oyendo esta grabación. Porque muchos siempre andan buscando la culpa en otras personas, en otras religiones, en su economía, en su moneda, en su presidente, en su gobernador. Y ustedes no hicieron nada. ¿Por qué le echas la culpa a los demás y no te analizas a ti primero? ¿Por qué no ves realmente, repito, y redes ver sin tu cubrebocas, sin tus lentes, sin tu tapabojos, sin tus lentes oscuros? Quítate todo eso y ve. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿A quién realmente estás ayudando? ¿Con quién estás quedando bien? Como dirían ustedes muchos. No estás ni feliz contigo misma, contigo mismo. Menos vas a estar trabajando bien en espiritualidad, aunque tú digas que lo estás haciendo. No se cansen de orar, hermanitos, porque situaciones difíciles podrían llegar. Esa bendita pandemia. Son patadas de ahogados, como dicen muchos, de esas variantes. Y si llegara fuerte, pues son culpa también de los hermanos en equivocación. que nunca se quisieron vacunar, que porque dicen que les iban a poner sustancias tóxicas o chips en la sangre para ser controlados, siendo que ustedes mismos se están registrando en sus redes sociales, que hasta tienen tu cara, tienen tu dirección, tu teléfono, y aquí ya salen, como dirían muchos, por el pan. Por eso tengan precaución. ¿Qué compartes en internet o en sus redes y qué no? Porque dije, hay ojos ahí muy oscuros y también están recibiendo su castigo de su causa y efecto, repito, porque todo tiene una causa y un efecto, y están recibiendo su efecto muchos de ellos. Por eso os pido nuevamente que sean más de corazón, más de luz, más de verdad, más de amor, y no de mentiras, no de engaños, que muchos hermanitos sí le están haciendo. Te dicen, bienvenido hermanito, y por acá están diciendo, ay, ya vienes a molestarme a mí, que soy maestra de maestras, maestro de maestros, que soy facultad tan grandiosa, que veo que vienes a molestarme nada más. No, hermanitos, así no es. Y lo repito nuevamente, así no es. No os olvidéis que son ejemplo a seguir. Y si tú dices, soy facultad y estoy en la luz y estoy ayudando sin esperar nada a cambio, si estás trabajando en la luz realmente y soy el ejemplo de mi familia, el ejemplo de mi familia, de mis vecinos, entonces estás correcto tu trabajo espiritual. Pero si es por el contrario, dices, y repito, dices hasta el cansancio, que estás conmigo, y con mi Padre, con la Virgen y con todos los hermanos de luz, pero se va el hermanito o la hermanita y te burlas de él, dices, ¿ya ves? ¿Ves lo que me dijo? Vamos a burlarnos de ella. O en la noche me despierto, dice, ¿ya ves? Este dolor de cabeza me lo está haciendo ella. Ten, ten una oscuridad, te la regalo. Así no es el trabajo espiritual, hermanitos. Y como les digo, muchos piensan que es un negocio. ¿Por qué ustedes creen que no funcionan para todo eso? Porque estas escuelas no son para hacer negocio. Que desde luego se les permite, nuevamente les digo, si tienes tu choza, si tienes tu local, tu recinto, que tienes que pagar luz, agua y productos de limpieza, pues pon tu alcancía y hay que te depositen. Pero sin que les diga, no me van a echar a mí, en mi alcancía no me van a echar. Así no. Si ellos quieren, pondrán su moneda como lo han estado haciendo muchos de corazón. Y si muchos también cooperan para ayudar a sus hermanos que no tienen labranza, también lo pueden hacer. Pero que no sea condición para que te atiendan. Porque esos hermanitos dicen, no te vas a pagar, ni te hacen caso. A ti no te curo, a ti sí, porque ya me trajiste 10, 20 pesitos, adelante. Repito, ¿quién son ellos para pedirte una cuota, para que te den una curación que los hermanos de luz te están dando, que yo te estoy dando, que mi Padre te está permitiendo, para que ellos se atrevan siquiera a cobrar un centavo por ese trabajo, por esos dones que mi Padre te dio y que tú me pediste y le pediste al Padre para tu encarnación nueva? No se les olvide, hermanitos. Les repito, no se les va a prohibir, digamos. Pero después no te quejes que esa moneda que te dan se te va. O te compras tus vicios. Le dices, no coman carne de puerco, por un decir. Pero yo sí como carne de puerco, me encanta. No puedo dejar de comerla, dice. Pues no te preocupes. Y al rato te quejarás de tu colesterol, de tu sobrepeso, de tu envenenamiento de carne. Por eso os digo, tienen que ser ustedes el ejemplo a seguir y en todo sentido. Porque de nada sirve que tengan una facultad criminal o dos y digan que están conmigo y con mi padre. Se hacen todo lo contrario. Y son criminales porque roban, violan y hasta han asesinado a algunos. Imagínense. Y luego dicen, es que la espiritualidad es mala. No, hermanitos, no se confundan, nuevamente les digo. No se dejen engañar. Llegan presentes esos benditos hermanos que se dicen chamanes, que salen en la tele o en sus televisiones. Ya está, hablan chistoso y se burlan. Pero dicen, ya 50 pesos la llamada, pues ya con eso ya la hicimos. Pues esas son mafias también, hermanitos, no se les olvide. Hagan los presentes. Que engañan al pueblo. Y algunos sí ven algunas cosas, pero otros las investigan. Así como ustedes pusieron su información en sus redes, pues ahí lo sacan. Por eso repito, no se confundan, ni se confundan, ni se confundan, ni confundan a su pueblo. Porque ¿cuánto pueblo dice, no, no funcionó con la espiritualidad, me voy entonces con el santero? Y si no, me voy con la Santa Muerte. Y si no, con el chaneque, o que tiene chaneques, o el que es de Santa Muerte. Y así se la llevan hasta que no pueden más y no encuentran nada. Pues claro que no. Ninguno va a poder. Mientras tú no hagas tu cambio, mientras no reconozcas tus errores, mientras no cambies tu actitud a la vida, mientras no hagas oración, mientras no seas más creyente al Padre y a Dios, desde luego, que es lo mismo. Y mientras no hagas esos cambios, así como pides, así no vas a obtener nunca nada. No se te olvide eso, hermanitos y hermanitas. Pues vamos a seguir. Pero ya que ahorita no hay pueblo, más que facultativo, vamos a limpiar esas benditas vacunas, se les ha dicho. Y ahorita la oportunidad que la van a hacer. Voy a pasar una cierta cantidad de vacunas para que sus benditos hermanos más pequeñitos no les pase nada. Y aún así les puede pasar, pero ustedes saben que es cosa de cada organismo, que eso mucha gente no comprende. Que es ese miedo, que esos benditos hermanos, cuando les convenía, exigieron sus vacunas y ya las tuvieron, ahora sí ya no quieren saber nada de nada y se enfermaron, desde luego. Pongan sus manos. Son una cantidad razonable para cada uno. Se abren tus manitas y límpienlas. Si están incluidas las suyas también, o de sus hijos, o de sus hijas. Y si es una grabación, ustedes háganlo, no importa. Recuerden que van a ayudar a más de una persona, algún hermanito, que a lo mejor no les ha tocado su vacuna, o el que no quiera, también, no importa, háganlo en estos momentos. Vamos a dejarlos un momento haciéndolo. Recuerden limpiar toda esa bendita sustancia que trae extra. Llámese plomo. Llámese mercurio o lo que sea extra para estabilizar esta bendita sustancia. Y que tal vez alguno no les haga nada, pero otro sí. Entonces por eso se tienen que limpiar. Báñenlas con la luz de mi Padre. Tómenla del cielo. Y báñenla. Y preséntenlas nuevamente a su lugar donde se dice. Eso es. Vamos a hacer otro nuevamente para rápido. Igualmente pidan otro. Porque se les ha olvidado de momento trabajar. Y recuerden que nosotros no descansamos. Si la oscuridad no descansa, ¿por qué va a descansar la luz? No se les olvide eso. Estad siempre atentos. Oigan sus noticias de las más verdaderas que encuentren. Llegan oración. Y como se ha enseñado este tipo de oración en acción, también protejan y protéjanse. Piden. Y si es para el bien, los dará. Acuérdense de eso, no se les olvide. Eso es, hermanitos. Y igual de manera, los hermanitos que no quieren trabajar la espiritualidad, pues por lo menos hagan oración para que sus crías, para que sus niños, para que sus adolescentes, a sus jóvenes, no les afecte esas vacunas. Porque ustedes las han visto, que hay un pequeño porcentaje que sí les ha afectado. Pero procuren que no sea nadie de los que conozcan, o inclusive los que no conozcan, que sean afectados por esas benditas vacunas. Háganlo a los que están oyendo esta grabación. Una oración de corazón al Padre para que se limpien esas vacunas y que sean lo malo que tengan, no le afecte a ninguno. Y lo bueno sea lo que quede en su bendito cuerpo. Gracias, hermanitos. Luz, luz y progreso para todos. Asimismo vamos a bendecir ya las benditas aguas. Para el bendito pueblo que seguirá viniendo, que como ustedes ya se les dijo, seguirán llegando, pero ya en menor cantidad, porque se están preparando para sus comilonas, para sus bebidas embriagantes, para sus televisiones nuevas, para sus refrigeradores y sus estufas. Y se olvidan que existe la espiritualidad. Se olvidan del pobre, del emigrante que viene buscando donde no hay mucho para ellos. Se olvidan de las pequeñas criaturitas, los bebés, los niños, que no tienen que comer, que no tienen padres ni madres, que tienen padres y madres, pero como si no los tuvieran, porque son viciosos. Porque no son viciosos, pero viven nada más de la materialidad, para ver qué salió de bueno de un celular nuevo, que vale 10,000 pesos un celular, y se compran hasta dos. Un carro, último modelo, y se olvidan totalmente de la espiritualidad. No es por atraer malas negatividades, pero hagan siquiera oración. Para que ese vehículo funcione bien, para que no tengas ningún accidente en el camino, para que te dure tu moneda, para que des más de ti y que no seas egoísta. Al compartir una moneda con aquel que no tiene nada y que a veces tú nada más los ves como si no estuvieran ahí y están, y es mi pueblo también, no se les olvide eso, hermanitos. Tienen organizadas estas aguas para tomar de sus manantiales espirituales. Para aquel bendito hermano que está enfermo, para aquel bendito hermano que se sale a solear nada más y que no quiere, como dicen ustedes, torcer su brazo. Porque dicen, estoy bien así, me gusta la enfermedad, no quiero cambiar. Pero a ver si alguno de estos benditas aguas dulces les entra a su mente y a su corazón, los hace cambiar, sin obligarlos, porque repito, muchos piensan que al darlos a la espiritualidad, al meterlos a sus benditos sitiales, ya cambió la persona. No, no se les puede obligar a nadie. Pero si ellos quieren, como se les ha dicho, de una forma o de otra, van a cambiar. Recuerden que el cambio es para su propio bien. Y a su vez, como se ayudan, ayudarán también. Pues dicen, yo no quiero cambiar. Nadie te va a obligar. Pero desafortunadamente ustedes saben que cuántos hermanitos hasta que ya les pasa algo es que dicen, ahora sí voy a cambiar. Ya que se me destrozó mi hígado. Ya que se me destrozó mi vesícula. Ya que se me destrozó mi estómago. O ya que se me quemó mi cerebro. No se olvide de eso, hermanitos. Y sigan en oración. Vamos a pasar a dar una pequeña limpia a cada uno de vosotros. Hermanitos, sé más comprensible también, más tolerante, como se te ha dicho antes, para que se te siga dando la labranza. Recuerda que igual que tienes que organizar mejor tus cosas, para que no haya, que haya espacio donde trabajar, o donde tengas que ir a trabajar, lo hagas con tranquilidad, sin presión, y bien como lo habías hecho al principio. No se te olvide eso. La moneda se te falla. No te fallará. Siempre y cuando hagas esos benditos cambios. No se te olvide. Mis hermanitos desencargados también. Está vuestro padre aquí junto con vosotros. Biológico. Que era biológico, claro. Quiero mi hermanita, que no se te olvide que si estáis en la luz, no divagues, no te claves con sus benditas crías y sigue en oración, vas bien, que se vea tu labranza, tus estudios, cómo vas avanzando y vas muy bien, bendecida seas hermanita, de tu mano, con tus manos nuevamente, que te dé más. Que te suplique tu moneda, que seas igual un poquito más estricta con tus benditos hermanos, hermanitos, o tus crías, esa es la palabra correcta. Igual, igual no abuses de tu labranza, para que no te me pongas enfermo y sigas trabajando en la luz. Ha sido para ti, hermanita. Levanta tu cuello. De resequedad. Igual no se te olvide no clavarte, no engancharte con los enojos, con las preocupaciones, y hay que responder pronto a todo lo que se necesita hacer en este hogar. Así que igual tus crías ya conseguirán trabajo, pero todo depende, igual que esta bendita pandemia ya no te siga perjudicando más. Porque las labranzas son, pero nada más para ingenieros y cosas así. Las mejor pagadas, desde luego. Es por tu hernia también, la vaca. Sí. No te preocupes, igual. Ponte un poco de sábila o barro. Sí, pero ahorita no. Lo mismo para ti, que no te enganches con tus benditos hermanos. Que sigas en oración. Que perdones, pero tampoco te confíes. Porque a veces tus benditos hermanos nomás están esperando que cometas algo, un error. Parece con todo sobre ti. Así que pon más atención en lo que haces, sobre todo en tu labranza. Tú tienes mucha inteligencia, pero a veces se te olvida. pequeñita, igual procura decir menos insanías. No importa la moda que veas, pero como se te dice, no revuelvas una cosa con otra. Sé más de amor, más de verdad, más de luz. Y concéntrate o estudia mejor. Vas muy bien, pero no habrá algún maestro que te ponga trampas. Entonces, que no te sorprenda. Ya que sigas ayudando a tus hermanitos. Que sigas trabajando en espiritualidad y que des fluidos también. Que no se te olvide hacer tu meditación para que seas más tranquila. Que puedas dormir mejor y con mayor sabiduría. No se te olvide, hermanito. Ah, protección. No se te olvide también hacer tu oración para que esa bendita vacuna no te afecte. Yo sé que no te va a afectar, pero de todos modos, no te confíes. Es mismo para ti. Tú ya sabes, esto te he dicho. Que no te canses de agradecerle al Padre, porque ya te permitió vivir un año más de vida. ¿Cuántos de tus hermanos de tu misma edad no lo han hecho? ¿Cuántos perecieron por capricho de otros? Que no pase lo mismo contigo. Que tus labranzas sean más, pero no se te olvide igual trabajar en espiritualidad. Porque tú estás haciendo labranza y puedes hacerlo, no quieres. No se te va a olvidar. Pero cuando puedas, cura. No se te olvide. Así es esta envoltura. Que tiene mucho que todavía superar. Pues bonito, ¿no? Que también ha sido residuos de esos benditos virus que les ha dejado a muchos hermanitos, pero que pueden superar fácilmente, como les repito, haciendo sus cambios. Pero ¿cuántos hermanitos no quieren cambiar? Dice, así están bien. Y nada más con el miedo han partido muchos. Y retomando lo que una vez se les dijo, sobre todo lo hablo por los demás hermanitos, que con pandemias o sin pandemias, su economía no baja ni un centavo. Y van a hacer sus fiestas gigantescas. Van a, entre comillas, festejar mi cumpleaños. Que como se les dijo, están mal las fechas. Y si sí, lo que van a festejar realmente es el cambio de temporada, el fin del año, el solsticio de invierno, todo eso correctísimo. Pero ¿qué no está correcto? Que se compren sus cajas de cervezas o de alcohol, de vodka, de tequila, y sus aguas negras y sus refrescos de sabores, que para festejar mi cumpleaños, fíjense. Yo que nací en un establo, en un pesebre que se conocía en aquel entonces. Ahí está la muestra que no vine para pedir riquezas ni para tener riquezas. Entonces, ¿por qué los que se dicen tutores o padres, o sacerdotes, o pastores. Tiene que ser con lujo. Si por eso yo les di la muestra y mi padre se lo dio, porque él fue el que me dijo, sí, adelante, así tiene que ser, dice. ¿Por qué con lujo todo? De oro y plata. Y hacen comidas, repito. ¿Por qué no mejor, si tienes suficiente dinero, por qué no danas una parte al hermano que no tiene? Porque si dices, bueno, voy a comerme toda esta comida y esta, en lugar de tirarla, las llevo a los mis viciosos para que coman. O aquel hermano que no tiene labranza, o aquel indocumentado que exige comida fina y viene a invadir su planeta, su estado, o su municipio, o su pues, continente, vamos a decir. Háganlo de corazón. Recuerden que la ayuda se da. No importa que sea anónima, pero la tienen que dar. Y si no puedes, una oración. Pero que se vea ese interés, ese, ¿cómo se puede decir? Pues que se vea, pues, que estáis en la luz. O que quieres ayudar de alguna forma. Porque ¿cuántos hermanos? Y nuevamente hago comillas. Se dicen para escuelas, para ayudar, o instituciones que tienen que ver con ayuda de aquel hermano de rehabilitación, pero lo hacen con un interés económico, no lo hacen realmente de corazón. Y te dicen, coopera tanto. ¿Y cuánto salen los comerciales que hacen en la televisión? No son gratuitos, que yo sepa. ¿Cuánto salen sus gastos de publicidad? ¿Cuánto sale tus periodicazos? ¿Tus programas de televisión? ¿Por qué no mejor tú ahorras todo eso y lo haces directamente con el hermano que está afectado? Ah, no, pero es que tiene que verse que están ayudando. Tiene que verse fotografías, videos, periódicos. Vean cuánto ayudamos. Hagan cuentas de esta bola gigante de dinero. Es esto lo que van a dar. Esta bolita. Y lo demás, para acá, para allá, para acá, para mí, para otro carro nuevo, para el sacerdote nuevo, para el cura nuevo, para el herbe nuevo, para un carro nuevo, para sus gastos para su despensa. Entonces, ¿a quién están ayudando? ¿Se dan cuenta, hermanitos? Y no lo estoy juzgando, porque ellos vienen a juzgar, ¿no? Se juzgan solos. Y luego por eso les pasa lo que les pasa. Ni mi padre ni yo quiere que ninguno de sus hermanos, o hijos en este caso de mi padre, se lastime. Pero ¿cuántos dicen, sí, estás mal del hígado? Échale el alcohol, no importa, yo aguanto. Estás mal el riñón, no importa, échale, yo también aguanto. Oye, pero hay que ayudar. Ah, yo no puedo, yo no me meto en eso. Ay, no, yo no sé. Levanta el que se cayó. Ay, no, porque me van a echar la culpa. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Si lo haces de corazón, no te va a pasar nada a ti. Ayudarás. Y a su vez te ayudarás tú también y te elevarás. Pero cuando dice, no, eso ya estoy bien así. Pues no os quejáis entonces. ¿Por cuántos? Vamos a ver. Del 50% que se queja, que le va mal en su vida, por lo menos el 48% han hecho cosas malas o mal. Entonces todo se les regresa, como se les he dicho. Tarde o temprano, no les digo que es inmediato, pero en algunos casos hay inmediatos, lo que dicen karma, instantáneo. La acaban de hacer, ya te pasas a la esquina, chocas, o algo así. Causa y efecto, hermanitos, no se les olvide eso. Entonces, que esas leyes, ellas de esas leyes se resbalen un poco si tú estás haciendo bien las cosas. No se les olvide, hermanitos. Entonces les digo, compartan ese alimento. Si tienes la oportunidad, compártanlo como lo han hecho en este hogar. Inclusive, como dijo correctamente aquí la bendita hermana, de lo que te haga falta también, comparte. Pero ¿cuántos hermanitos que tienen dinero? Ya se me llama esa comida, ya recalentado, ya no. Ahora sí, regálalo. ¿Ya para qué? Ya estás echando, pero ya no ves nada, mejor tira a la basura. Y acuérdense que igual despreciar alimentos es un kármico, eso también. Causa o pecado, vamos a decir. No se les olvide eso. Así dicen, no me da permiso a tomar, mi padre. Pues aunque no te dé permiso, lo estás haciendo. Lo haces en Semana Santa. Lo haces en las posadas. Lo haces en Navidad. Lo haces en Año Nuevo. Lo haces todo el año. Y todavía dicen, me hará daño, como dicen sus memes, me hará daño. Pues obviamente que sí te va a hacer daño. Pero por eso repito, que no revuelvan una cosa con otra. Nunca la revuelvan. Nunca agarren la espiritualidad para pretexto, para llegar a otra persona, para apoderarte de otra persona, de sus bienes, o engañarlos, o diciendo que están conmigo. Y si no lo estás, ¿para qué? Mejor muérdete la lengua, como dicen muchos. Y comprende tus errores. Porque muchos hermanos dicen, ah, por culpa de fulanita me pasó esto. ¿Quién metió la pata? Dicen primero ahí. ¿Quién tiró el pie para que se cayera fulanito? Pues yo lo hice, pero fue sin querer. Entonces es tu culpa, ¿no? Pues sí, así es. Entonces, ¿por qué dices que fue fulanito? Bueno, es que también llegó él. Tú, tus errores, lo que te corresponde a ti nada más. Y con eso, si tú haces tu cambio, si tú pides perdón, reparas el daño si es posible. Y si no quiere oírte de esa persona, pues hazlo espiritualmente como se les ha enseñado aquí. Y habrás hecho lo que te corresponde. Si aquel dice necio, no, no, no, no, pues que se quede con su no. Allá él. Pero hay que orar también por él. No se les olvide. Pues así es, efectivamente, no descuiden. También te ponen la acaricies y la sueltes otra vez. Que la acaricies y la sueltes. Que le pidas perdón, dice. Ya era su turno. Pero, bueno, qué sé yo. Adelante, gracias. Que así en tus benditos hermanos, no los descuiden, dice, para los más pequeños. Recuerden que son sus hermanos. O mascotas, como quieran decirles. Y si pueden, como han ayudado a sus benditos hermanos de la calle. También las mascotas, los perritos, los gatos. O algún animal que se ha escapado o ha llegado a su domicilio. También cuídenlos o ayúdenlos, no se les olvide. Sin algo más, no, dice, no. Bueno, no vas a pasarles esferas y me retiro. No te desveles. Ah, ya me he retirado, pero falta los mensajes de vuestra madre muy querida. Una vez digan, si alguno más quiere dar mensaje, lo van a dar. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, en esta mesada que os ha permitido a mi Padre llegar. Den gracias porque están completos con salud. No les falta comida. no les falte un techo, una cama, una familia. Acordaos de echar vuestros sprays que les he dado para vuestros hermanos que están en la calle, que están completos, pero su vicio no quieren regenerarse, quieren seguir vagando en el mundo, sintiendo que no tienen familia, aunque sí lo tengan algunos. Algunos por necesidad y otros por capricho. Acuérdense de mis pequeños benditos. En estos benditos días que van a mi templo. Acordéis que estoy ahí y en todos lados, no nomás ahí. Estoy vuestro, en vuestro corazón. En vuestra alegría y en nuestra tristeza. En lugar de ir ahí y cantar mis mañanitas, darme flores, dinero, que los templos a veces se quedan, mejor déselos a los que pobres, a los que necesitan. Más vale esa ayuda que irme a visitar, a ver mi retrato. Hijos míos, os dejo de mis flores, de mi paz y de mi amor. A esos benditos hermanos que se accidentan en esas peregrinaciones, ¿cuánta fe que cree que tenían esos hermanos? Iban al basile, iban a tomar. Al final del viaje es cuando se acuerdan de mí. Cuando llegan al lugar, mientras, ni de mí se acuerdan. Limpiaos, por favor. Dos para cada quien. Dijeron, vamos a pasear nada más. Por eso dijo, que no pongan el pretexto de esos benditos lugares. Para tomar insanías, para hacer desastres, para tirar basura. Y ahora dicen, es que fuimos a ver a la Virgencita. Adelante, hermanos, gracias. Si van a hacerlo de corazón y porque pueden, no por un pretexto. De ir a tomar, a comer. Insisto, como dice mi hijo, dad de comer al que necesita, dad de beber al sediento, como dice sus mandamientos en esta bendita tierra. Hijos míos, me retiro porque en estos días me solicitan mucho, ustedes lo saben, pero acuérdense que estoy con ustedes. Hasta otro instante, mis pequeños benditos, les dejo de mis flores, de mis prays y de mi amor. En este instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. En el alto bendecido nombre de mi Padre, los saluda el protector de esta envoltura, lobo blanco, mis hermanos benditos, en esta bendita alba, primera del último mes de su año. Les digo, hermanos benditos, que estad atentos a lo que se viene, estad atentos también a lo que se ha ido y no se han fijado, porque como malos, a veces algunos malos observadores y no ven lo que han dejado ir. Les digo en estos momentos que abran sus benditos ojos físicos, espirituales y también pongan oídos en atención al todo lo que va a ocurrir. Los benditos cambios vienen. No todos son malos, pero tampoco todos son, digamos, como ustedes llaman, buenos, porque son cambios de aprendizaje, cambios necesarios, cambios que la misma gente está provocando, que la misma humanidad en su soledad espiritual, porque no tienen ese bendito contacto, sino que se encuentran ellos solos, se sienten solos, porque en su materialidad se encuentran, están cayendo en el error y están provocando mayores malestares para la humanidad. Hacerlos presentes, como ya se os ha dicho, para que los males no sean tantos y llegue la luz de Cristo en todos ellos. Benditos sean todos y feliz, como dicen vosotros, fin de año. Gracias, hermanos. Bendiciones y progreso para todos. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? A ver. En el alto y bendito nombre de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, acoged a los pequeñitos que se están perdiendo en los vicios, en las cosas banales. Hermanitos, protegedlos, dales su buena alimentación. Están perdiéndose muchos niños en su educación, en todo aquello, en su atención. Padres demasiado descuidados, ponle atención a tus criaturas, dales buenos consejos. Estás cuidándola, no porque estés detrás nada más de ella, pero hay que cuidarlos, porque está muy mal el ambiente, hermanitos. Protegedlos como debe ser y darles buenos consejos. No los abandones. Hermanos, eso es todo lo que les tengo que decir, que hay que proteger a esos pequeños. Gracias, hermano. Feliz y progreso para ti. Bueno. Pues eso sería todo, hermanitos. Que tengan unas felices Pascuas, que eso sí, de bendito pueblo judío que fue liberado, o se va a ser liberado en esas fechas, que es también lo que se festeja. Pero no se les olvide, nuevamente les digo, hagan su oración, bendigan sus alimentos antes de empezar a comer, antes de tomar sus bebidas también, ¿por qué no? Y recuérdense siempre, por aquel hermano ausente, por aquel hermano que está ausente, que está vivo, pero está ausente de su mesa. Por aquel hermano que no tiene labranza. Por aquel que no tiene qué comer. Por aquel que es vicioso y nada más come vicio y no come alimento. Porque está atado a una silla. Porque no puede caminar. Porque está en un hospital. Porque está a punto de partir. Hagan su oración siempre por todos ellos. Bendigan su alimento y, como se les ha dicho, si pueden, compartan. Antes de que vayan a comer, compártanlo también. Con aquel hermano que no tiene nada en su mesa. O que tiene frijoles. Y que es feliz también con eso. ¿Por qué no darle un poco de pescado? Un poco de pavo. O algo. Pero que se vea, que sea sin interés. No porque se los diga, no porque se los digan, pero que sea de corazón, como debe ser. Que, como les digo, una acción de corazón vale más que aquel hermano que publica hasta su foto de que di una ambulancia, o que di libros. Eso no sirve absolutamente nada, no se les olvide. Mucha luz y progreso para todos, cada uno de vosotros. Y si llega alguna otra noticia o situación, se les avisará. Estar al pendiente siempre, como les digo, la oscuridad desafortunadamente no descansa. Entonces, menos va a descansar la luz, como nunca lo ha hecho. Luz y progreso para cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión, hasta esta instancia. Amor, luz y verdad para todos.